Con activa participación de numeroso público, se llevó a cabo en la Universidad del Nordeste de Resistencia una jornada sobre soberanía alimentaria, ambiente y salud humana. Luis Zapico, ministro de Salud de la provincia del Chaco, explicó que la jornada surgió como producto de la preocupación ciudadana sobre afecciones en la salud humana y ambiental provocada por la implementación de modelos productivos con alto uso de agroquímicos. La etapa funcionario recorre mucho el interior y más como pediatra uno ve campos ricos y cerebros pobres. ¿Qué quiere decir? Va por las rutas y ve grandes campos y ven la población. Muchas veces las grandes empresas hacen generar riquezas en los alimentos, nos cambian la población la forma de alimentar y no es quizás esta falta económica de comprar, sino lo que compramos y lo que nos alimentamos. Esto repercute en el bebé que está en la panza, la mamá que está creciendo, haciendo crecer un bebé, y en los 1000 días de ese cerebro que nosotros les tenemos que dar correctamente una alimentación. Porque nosotros tenemos que depositar un adulto joven con una capacidad mental que sea competitivo. Y esto aparece en este momento de la vida. La jornada contó con la participación de reconocidos investigadores en la temática ambiental, entre ellos Horacio Lucero, del Instituto de Medicina Regional, el biólogo cordobés Raúl Montenegro, el abogado Fernando Cavaleiro, integrante de la organización Naturaleza de Derechos, y Miriam Gorban, licenciada en nutrición, quien alertó sobre los graves riesgos a la salud humana provocada por el alto consumo de comida ultraprocesada. Otro de los factores de contaminación de la que no se habla con los alimentos, los colorantes, los espesantes, los saborizantes, los endulzantes, que hacen que algo parezca, pero que no sea, lo que llamamos la comida chatarra, que ha sentado reales, sobre todo en las grandes ciudades y sobre todo en las zonas más vulnerables, las zonas pobres. El público presente participó de manera activa a través de preguntas y aportes. Surgieron fuertes críticas por la falta de acción estatal frente a casos de denuncia por daños ambientales producidos por fumigaciones, como así también cuestionamientos por el doble discurso de algunos funcionarios de gobierno que hablan de soberanía alimentaria pero que a la vez impulsan modelos productivos contaminantes como la soja o el arroz transgénico que afectan la salud ambiental. Desde Resistencia Chaco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.